tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Te va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Esa morra, la que anda bailando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes, oyentas de Hora Libre por FM Boedo. Les recordamos que Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela Comunicación, que es un programa socioeducativo que forma parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y depende del Ministerio de Educación, también obviamente de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las semanas nosotros trabajamos con chicos y chicas de distintas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, que se acercan y vienen a hacer programa de radio en distintas emisoras comunitarias que gentilmente no brindan el espacio. En este caso, FM Boedo, nosotros tenemos un programa semanal los martes de 14 a 15 y también en forma esporádica. Tenemos un espacio en vespertino, en este horario de 19 a 20, para aquellas escuelas donde justamente tienen la cursada en este horario y que no pueden venir en otro turno. En general siempre trabajamos con vespertinos, con escuelas medias, pero en este caso nos encontramos con una escuela diferente, ¿sí? Hoy nos encontramos con la escuela para adultos y adolescentes, la número 15 del distrito escolar número 10, provincia de Santa Fe, que queda en la calle Pico 2689 del barrio de Saavedra, y estoy acompañado, muy bien acompañado por ellos y ellas. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jean Carlos, muy gusto. Muy a gusto. Buenas tardes. Muy bien. ¿Estás cómodo? Sí. Bien. ¿Te estás viendo ahí por la imagen? Sí. Sí. ¿Tu nombre? Bien. Mi nombre es Adolfina y bueno, un placer estoy acá. Hola, mucho gusto, me llamo Jonathan Isaia Galeanos, tengo varios oficios, uno de ellos sería ser cocinero. A propósito, es muy buen momento para poder hablar un poquito sobre gastronomía, más que nada, porque es uno de mis oficios más importantes que he tenido en mucho tiempo, la verdad. Bien, te podemos contar que hay distintos cursos, talleres que hay en la escuela. Estamos acompañados por las docentes, ¿no? Por Luciana Chaparro, mi compañera de REC, también por Lorena Russo y por la directora, ¿sí? Que nos está filmando ahí, nos está filmando, Luján Penaca. Cuénteme un poquitito cómo es una escuela primaria de adultos para justamente adultos y adolescentes. ¿Cómo es? ¿Cómo está dividido? ¿Cuántos años lleva? ¿Cómo es la escuela? Perdón, porque ese micrófono está fallando. Hablale a este micrófono. Ese retíralo. Ahí está. Sí. Decías que un año y medio, dos años. Sí, estoy en primaria, estoy aprendiendo. Estoy empezando de bajo, de cero. Y ahora estoy un poco con la gracia de la profe y eso, la directora, con la compañera también. Bien. Y voy aprendiendo. ¿Cuántas horas van? Una hora. ¿Una hora? ¿Una hora? Sí. ¿Cuántas? A ver. Tres. Tres horas. Tres horas. De 6 a 9 de la noche. ¿Todos los días? No, tres veces a la semana. Los martes, miércoles y viernes. Bien, bien. ¿Hay alguna que está a punto de recibirse de acá? No. No, todavía no. Falta un poquitito. Bueno, a ver, Gian, contanos tu experiencia como estudiante de cocina. Bueno. Pará, tenemos un estudiante y tenemos un cocinero. Así que bueno, a ver, ahí se pueden pelear entre ustedes. Dale, tu experiencia. Yo estoy haciendo un curso de cocina en EAG. Uh-huh. Un beso grande para los oyentes de EAG. Y bueno, yo estoy haciendo un curso de EAG en Olivos, que queda cerca de la quinta de... Presencial. Presencial. Los jueves estoy haciendo el curso. Y bueno, y ahí empecé la cocina 1, cocina para eventos y muchas cosas más que estoy aprendiendo cada día. Bien, ¿y qué te gusta? ¿Lo dulce, lo salado para cocinar? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta variado. Si es aprender cocina, lo que aprendí, hay que aprender variado las cosas. Uh-huh. ¿Sos ordenado, sos organizado? Un poco. Un poco. Eso es fundamental, ¿no? En la cocina. Sí, eso es fundamental en la cocina. No, Johnny, eso es fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero más que nada hay que tener un poquito de precisión al momento de cortar, pero eso va dependiendo del platillo que vayas a preparar, porque algunos son fáciles, te lo admito, aunque hay otros que son complicados, te van a cabrear un poco, pero al fin y al cabo lo que cuenta es que el cliente siempre esté contento con lo que vaya a pedir y que disfrute de la comida, porque nosotros los cocineros mandamos mucho amor en cada platillo, en cada receta, y es lo que lo hace especial a mi parecer. La cocina es amor, ¿no? Sí, para mí sí. Es fundamental. Sí, aunque la verdad yo cuando entré a la cocina no, nunca me esperé terminar en un lugar gastronómico, solamente pensaba que era un trabajo común y corriente, hasta que de repente dije, pues mira, yo que pensé que no iba a lograr mucho, hoy en día tengo una banda de cosas. Y tener un trabajo de esos, para mí, me cambió la vida totalmente. Bien, y Adolfina, a ver, contá, sí, para los oyentes, tu experiencia como trabajadora en una empresa productora de cerveza. Ay. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajo en una fábrica de cerveza artesanal. Uh-huh. Y bueno, con la familia y a full trabajando, y cada día voy haciendo experiencia en mi trabajo. Bueno, yo también estudio un año de cocina. Voy a la escuela, en el trabajo, y cada día voy aprendiendo cosas. ¿Y ya sabés hacer cerveza? No, yo no estoy parte de cocina. Parte de cocina hay cocinero que cocina. Yo estoy parte de envasados. Envasado. Envasado en botella. Y se vende mucho, ¿no? La cerveza artesanal. Sí, por el momento sí, bastante se vende. En botella y también en barriles. Sí, hay un furor. De hecho, hay muchos negocios también, muchos locales de cerveza que son artesanales. Prendió mucho lo que era antes la cerveza más industrial.

Yo siempre digo que las cosas se van dando porque se tienen que dar. Si bien uno las proyecta, las planifica, es como que cuando es el momento, surgen. Así que lo importante es el persevera y triunfarás. Seguimos en Hora Libre. Les recordamos que los que quieran escuchar este programa va a estar subido en la página de Programa Rec, www.programarec.com.ar. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas Facebook como Programa Rec, Instagram @programa.rec. Bueno, ahí tuvo la segunda parte de Tatiana, la profesora de cocina en el EPA. Hablaba también un poco de que en un momento ella pensaba, cuando se recibió, poner un restaurante, y enseguida le dijeron, ¿te parece? Estás un poquito loca. Y al final, bueno, después desistió. Pero el sueño de ella es poner un barcito, ¿no? Dijo, a mí también me gustaría tener un barcito. ¿Le gustaría a ustedes? Sí. Ser dueño de un barcito, compartido con amigos, amigas. Sí, algo simple. Nos estamos quedando con poco tiempo de bloque, porque después vienen otros dos bloques más. Escuchemos la última parte, que da algunas recomendaciones para los que quieren estudiar cocina, y después hacemos un cierre del bloque. ¿Un consejo que darías para los que estudian cocina hoy en día? Concentración pura. Y si te gusta, dale para adelante. O sea, no, o sea, un tropezón no es caída. Se puede fallar en exámenes, pero si te gusta, ir siempre detrás de eso que querés. Yo siempre cuento lo mismo. Yo hubo una materia que me acuerdo que era organización de eventos, que la recursé como 3 veces. No podía salir, hasta que un día dije, bueno, listo, a ver, pongamos la cabeza en esto, saquémonoslo de encima. La pude dar sin ningún problema, y es más, mucho tiempo después trabajé muchísima en lo que fue en la parte de organizaciones de eventos. O sea que todo vuelve. Parte de concentración, dedicación, ¿no? Dedicación, tal cual. Porque sí. Dedicación, práctica. Yo pasaba muchas noches, me acuerdo que era en el momento en el que la cocina de mi casa estaba liberada, practicando recetas. En mi casa el otro día, chocho, pues capaz que se levantaban y tenían pan casero, media luna, todo. Pero bueno, eran noches que yo sacrificaba en prácticas. Siempre practicar es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme partícipe de su entrevista. Y espero que a todos aquellos que estén estudiando, perseveren y triunfen. Gracias y muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana. Bueno, ahí finalizamos con la última parte de la entrevista a Tatiana, profesora de cocina en el EPA. Decía que había que ser muy criterioso en el trabajo, muy organizado, con mucha concentración. En un momento elogió mucho a Betular. ¿Le gusta a usted Betular? No lo conozco, pero si tuviera que aprender de algo de él, me gustaría. Dice que es un capo en la parte de lo dulce, dice que es un capo, ¿sí? Antes de cerrar, yo digo, ¿no? No acepto crítica, como dirían en un programa de radio. Lo salado mata a lo dulce. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo salado mata a lo dulce? Sí. ¿Sí? Ahí hay algunas caras como que me parece que la directora no opina igual. ¿Vos, Luciana? Repartido. Bueno, a ver. Información sobre los cursos que se dan en la escuela de adultos. Bueno, en la escuela se estudia electricidad, peluquería, corte, tejidos, folclores, inglés, cocina, cosmético y computación. Algunos, gente, chicos, adultos, quiere estudiar, está la escuela libre. Puede pasar y anotarse. Recordemos que la Escuela para Adultos y Adolescentes número 15, Distrito Escolar 10, Provincia de Santa Fe, que queda en la calle Pico 2689 del barrio de Saavedra. Bueno, ¿algo más? ¿Algo quiere decir? ¿Cuál es tu comida favorita? El tallarín. ¿Tallarín? ¿Vos? Mi comida favorita es arroz con pollo. Arroz con pollo. Y pescados. Bien. Mi comida favorita es milanesa napolitana con papas fritas. Bien. El mío es, tengo de todo, pero si tengo que elegir, elijo más la comida italiana. La comida italiana. Bueno, yo me quedo con el asado, ¿sí? Que me encanta, soy bastante carnívoro. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que eligieron ustedes. ¿Qué tema eligieron? ¿Se acuerdan? Volver a empezar. No, de... ese es como cierre del programa. ¿Todo? Todo a pulmón. Todo a pulmón. ¿De quién es? ¿De Alejandro? Lerner. Alejandro Lerner. Bueno, nos despedimos en este primer bloque. Después vamos a hablar sobre otros temas y escuchamos Todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa. Estamos en el segundo bloque de Hora Libre. Les recordamos que estamos con la Escuela para Adultos y Adolescentes número 15, Distrito Escolar número 10, provincia de Santa Fe, con otras integrantes del equipo que se van a presentar. ¿Tu nombre? Marta, mi nombre es Marta. Hola. Hola, Marta. Yo soy Ani. Bien. Mucho gusto. Yo soy Vilta Benítez. Bien cerca del micrófono. Mercedes Lilian de la Rosa. Bien, bien cerquita, hablen bien cerquita. Antes de seguir con el bloque, le voy a leer algunos mensajes. Supervisión sector 3 adultos nivel primario. Felicitaciones a la comunidad educativa de la EPA 15 del 10 por esta participación en Hora Libre Vespertino. ¿Sí? Ahí tenemos una felicitación que le mandan a ustedes. Les recordamos que estamos por el canal de YouTube de FM Vuelo. Estamos saliendo al aire, se están viendo, se ven. Sí, así que estamos saliendo con imagen. Saluden si quieren. Hola, hola a todos y, hola a todos y a todas. Y gracias. Bueno, en este bloque vamos a hablar sobre el tema de discriminación. ¿Sí? Trabajo de ESI, discriminación. Yo sé que ustedes grabaron un audio acerca de lo que era la discriminación. ¿Quién lo grabó? Vos. Está tu voz puesta ahí. Bien, igual acercate al micrófono. Bueno, ¿cómo? A ver, vos que tenías mucha ganas de hablar, ¿cómo fue grabar? Digamos, ¿investigaste? ¿Cómo fue el texto que lo escribiste con otro compañero? ¿Lo trabajaste con la docente? Sí, estuvimos haciendo una tarea con algunas de mis compañeras. Sí, trabajamos juntas. Bien, ¿y cómo lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron? ¿En un celular? En la escuela. En la escuela. ¿Y fue difícil ponerle la voz? ¿Sí? Claro, sí. Un poco. Bueno, ¿y quién más grabó? ¿Quién otro? Era un chico, ¿no? Yo grabé. Ah, también. ¿Vos grabaste también? Sí. Bien, vos grabaste también. Bueno, vamos a escuchar ese audio acerca de qué es la discriminación. Acto de discriminación. Juzgar a una persona por su capacidad cerebral o su capacidad física, como también se la puede juzgar por su país, su nacionalidad o tal vez por su color de piel. La definición de discriminación por nacionalidad. Sentimiento de odio hacia los extranjeros, racismo, repugnancia y a veces generan agresiones física o verbal. Discriminación por nacionalidad. Ejemplo, Donald Trump, que odia a los extranjeros y piensa que los que emigran van a traer mala desgracia a su país. La discriminación es ignorancia de aquellas personas que para sentirse importantes y superior a los demás tratan de humillar, pisotear por su origen, color o condición de género y estatus social. Por ejemplo, yo que tengo una experiencia vivida de que cuando era niña todos me llamaban, cuando estaba en los grupos o en las reuniones, me llamaban, anda para allá, negrita, anda para allá, negrita, mira qué fea te ve, cabezona. ¿Tú crees que estas son reuniones para personas como tú? A ti deberían de llevarte a África a vivir allá. Allá es que tienes que estar. Eso es lo que te merece. Ahí estuvimos escuchando un audio sobre la discriminación. Digamos, se tocaron cosas o temas muy fuertes. Por lo que estuve hablando también con ustedes fuera del aire, sobre la temática que estuvieron trabajando en clase, sobre el tema de la violencia de género, el tema del bullying, y es el momento, si ustedes quieren y se sienten cómodos o cómodas, de trabajar con o hablar algunas historias de vida. ¿Sí? ¿Quieren profundizar con alguna historia de vida? Por ejemplo, yo, acércate al micrófono. Cuando era una niña, todo el mundo, o sea, cuando hacíamos reuniones, esa cosa, me sacaban del grupo. No, tienes que irte porque es que esto no es para gente de tu color, eres demasiado negra y no es justo que tú estés aquí así. Y hasta en mi propia casa me decían, me ponían muchos sobrenombres. Oye, negra, oye, hasta pata negra me decían. Sin número de cosas horrorosas, y yo lloraba mucho, sufría. Y cuando me preguntaban que si quería tener hijos cuando yo fuera grande, yo no quería tener para no dañarlo. Decía, ay Dios mío, voy a dañar a mis hijos si los tengo y también los van a maltratar como a mí. ¿Eso dónde fue? ¿Acá en Argentina, en otro lado? No, eso fue en mi propio país. ¿En dónde? República Dominicana. En República Dominicana. ¿Y cuánto hace que estás en Argentina? Tengo 7 años. 7 años. ¿Y transitaste por una situación similar acá? Y mira cómo es la cosa de la vida. Acá que todos son tan hermosos y tan blanquitos, nadie ha dicho nada de mi color ni me ha maltratado. ¿Nunca te sentiste así tan incómoda como allá? No. Como en esa situación. Sí, digamos, por eso está bueno trabajar el tema de la ESI, ¿no? Digamos, en las instituciones y la obligatoriedad de la ESI, de la educación sexual integral, en todo nivel, ¿no? De nivel inicial, primaria, media, primera de adulto, etcétera. Porque me parece que es la mejor forma de concientizar. Y uno nota como que en algunas generaciones puede haber algún cambio, ¿sí? Pareciera que puede haber un cambio. También es cierto que hay mucha cuestión de odio en las redes. ¿Ustedes son asiduos consumidores de redes? Yo específicamente no. ¿No? ¿Tenés alguna Instagram, Facebook, algo? No, tengo Facebook, tengo WhatsApp, pero solamente uso WhatsApp. Bien, bien. Ahí circula bastante la cadena de odio. ¿Y cómo es en la escuela? ¿Se trabaja bastante sobre el tema? ¿Se trabaja bastante sobre el tema del respeto? Sí. ¿Ustedes? Sí, sí. En la escuela se trabaja bastante sobre diferentes temas. Tenemos una excelente profesoras, Luciana y Lorena, a las cuales queremos mucho y siempre los temas que eligen es para que nosotros podamos sacar alguna experiencia de ellos o alguna conclusión que nos nutra, que podamos transmitir a otro, y creo que es muy importante todo lo que hacen. Sí, sí, la verdad que está bueno. Bueno, en mi caso yo trabajo con Luciana, así que la conozco, pero se nota que es de la escuela y bueno, la presencia también de la directora en el programa, digamos, eso también es fundamental, ¿no? El hecho de acompañar. ¿Y ustedes como grupo? No, y eso aparte te iba a decir, sí, que sí, tenemos también una excelente directora. Cuando uno llega le abre los brazos con todo el amor que ella tiene. Bien, bien. La comunidad educativa entera, ¿no? Que digamos, esa es la mejor forma de seguir adelante y la que te da fuerza para continuar, ¿no? ¿Alguna historia de vida más que tengan ganas de contar? Yo creo que todo en algún momento hemos sufrido alguna discriminación. Sí, obviamente. Algo que yo no, cuando yo era chica, por ejemplo, era rellenita, no era gorda. Era rellenita, pero me decían la gordita, y para mí eso iba trabajando en mi inconsciente cada día. Años atrás no se conocía el bullying, ¿no? La discriminación por eso era natural, y creo que marcó mucho en mí, porque cuando fui adolescente dejé de comer para ser delgada, a tal punto que tenía una tía que era la que se ocupaba de hacer la comida en casa, y cuando abría la heladera decía: no comiste nada. Y yo decía: no, lo que pasa es que por ahí comí afuera algo. Siempre tenía un pretexto. Comía mucho limón. Lo comía como la naranja, el limón. Algo que no lo he contado casi nunca y que mi familia ni lo sabe. Que yo lo hacía por eso. A mí me encanta comer limón. A mí también, ¿eh? Todavía. Me lo como, como decís vos, con la naranja. Le saco todo y me lo como, es riquísimo. Pero yo lo lavo bien y me lo como con todo, cáscara, con todo, como viene el limón. Así sí, nomás. Sí, y bien agrio, más. Pero creo que fue una forma de buscar cómo ser un poco más delgada, inconscientemente. Sí, sí, sí. Digamos, siempre cuando yo iba al colegio, obviamente, siempre había alguien que se tomaba de punto, ¿no? Y esto en las escuelas no se trabajaba, es como que se naturalizaba. y al contrario, digamos, es como que la parte de la víctima, digamos, agredir a una víctima era como gracioso. Y por suerte, bueno, esas cosas se comienzan a revertir. Ojalá que la educación sexual integral continúe de forma obligatoria en las escuelas. Ese es un pedido expreso que tenemos nosotros del programa REC. Trabajamos muchísimo en distintos niveles cuando hacemos los talleres de radio, y trabajamos mucho con el tema de la ESI, junto con los y las docentes. Y ojalá que eso no se termine, porque la verdad es que sería un retroceso muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Yo vi avances en estos años y ahora hay un cambio de época que puede llegar a ser preocupante en ese sentido, ¿sí? Marta, a ver, ¿te vas a Honduras? Sí, me voy a Honduras, pero estoy triste. ¿Cuándo te vas? Es a la madrugada. A la madrugada. ¿Te vas y no volvés o te vas y volvés? Bueno, no puedo decir si no vuelvo o no, porque no sé. No sabes. Pero posiblemente regrese. Bien. Sí, bueno. Y a ver, la gente linda. ¿Alguna anécdota? Oh, sí. Tengo muchas, pero no del tiempo para contar. No. Te cuento. Son diferentes a la discriminación. Bueno, yo pequeña no me dejaba que me discriminaran en la escuela. Yo me las desquitaba de otra forma. Pero mis anécdotas de vida es la niñez que tuve, uh-huh, por el padre que tuve, ¿verdad? Nací en una familia de un padre alcohólico, en el cual todo lo que trabajaba era para la bebida, y nosotros, mi mamá, teníamos que ver de dónde sacábamos para comer. Entonces, como dijo alguien por ahí, a veces la pobreza lo hace a uno tener ingenio. Mi papá era un pescador, y en aquel tiempo vendían los peces así como venían del río, y como él no lo daba dinero, entonces los ingeniábamos con mis hermanas. Cuando él pesaba, aquí van 2 libras, aquí van 3 libras, y pasábamos por una quebrada donde la arena era bien fina, y con un palo le metíamos toda aquella arena a todos los peces. Las que pesaban 2 libras venían a pesar 3 libras. Claro. Entonces, bueno, ya lo sabíamos, que 1 libra más era de nosotros. Claro. Y así estuvimos vendiendo varios tiempos, y un pulpero, o mejor dicho, una persona de un kiosco, le dice a mi papá: oye, Jerónimo, le dice, esos pescados que tú vendes sí comen harto arena. Y le dice mi papá: pero ¿no sabes que eso es lo que comen los peces? Porque, bueno, él estaba en la luna, que no sabía nada. Entonces, nosotros así los ingeniábamos. Una vez no tenía nada para llevar dinero a la escuela. Pues una niña de la escuela me había dicho: mira, que se me murió el gatito, mi mamá quiere comprarme otro, pero no hay quien lo tenga. Y yo le había vigiado el gato a la vecina, y entonces le llevé el gato a la vecina y lo fui a vender a la mamá de la chica. Y bueno, la chica alegre, y la vecina: ay, mi gatito. Y yo le decía: espere, que yo le voy a conseguir otro. Y allá veo el gatito que le había vendido a la niña o a la señora que andaba en la calle. Ah, yo le vuelvo a vender a este mismo gato a la señora. Y me llevé el mismo gato y se lo llevé a la señora. Y dice: pero este parece mi gato. Oiga, señora, si todos los gatos son iguales. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como unos 8 años. Ah, bastante piola, sí, ya, chiquita. Entonces, bueno, la señora me compró su propio gato. Obviamente. Y bueno, esto yo les aconsejo a los niños, que tampoco no lo vayan a hacer, ¿verdad? Porque que den gracias a Dios si tienen unos padres responsables, que le dan todo lo que ellos necesitan. No hace falta hacer eso. No hace falta que vayan a hacer eso, ¿verdad? Y así pasó. De ahí voy para la escuela y veo como los nidos de las gallinas eran fuera de la casa. Veo una gallina echada con un montón de huevos. Me llevé todo aquel huevo y lo vendí allá por cerca de la escuela. Cuando regreso me dice la señora: ¡Ey, cipota, vení, regresame el dinero! Porque ahí lo que estaban eran los pollos. Y ese marcado. Historias, sí. Historia de Marta en Honduras. Sí. Sí. Entonces, bueno, no contaré más porque el tiempo no lo da. Exactamente, sí, exactamente. Pero, y te voy a entrar con sí, el. Sí, entonces, bueno, el último me voy bloque. Honduras. Bueno, buen viaje. Gracias. Sí, buen viaje. No se extrañe. Bueno, muchas gracias para todas las que participaste. ¿Querés decir algo más? No, muchas gracias por el espacio. Aceptarme. No, por favor, al contrario. Bueno, nos vamos con un tema musical. Ustedes pidieron un tema musical que se llama. ¿Cómo se llama? Solo le pido a Dios. De León Gieco, exactamente. Vamos con ese tema. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo. Estamos en el último bloque del programa realizado por los chicos y las chicas de la Escuela para Adultos y Adolescentes, número 15, Distrito Escolar 10, Provincia de Santa Fe. Bueno, algunos siguen todavía. Presentate otra vez. Hola, mi nombre es Marta y soy hondureña. Vos, acércate y mira el micrófono. Carlos Barzola. ¿Otra vez? Ani. Ustedes, chicos. Hola, me llamo Johnny, de nuevo. Hola, mi nombre es Iván. Bien, bueno, en este último bloque estamos así como medio apuradito porque ya viene el próximo programa. Ustedes, a partir de la lectura de un cuento que se llama La Cuenta, de Ricardo Mariño, que trabajaron en la escuela, escribieron un texto, ¿no? Sí. A ver, ¿lo pueden contar? Sí, bueno, en mi conclusión yo saqué la cuenta de la vida. Los años vividos en primer lugar. Se trata de uno mismo, de los hijos, familia, amigos, educación, logros y muchas cosas. Uh-huh. En este mundo todo está creado matemáticamente a nosotros. Uh-huh. Y si yo sumara todas las cosas buenas y malas en mi vida, me dará una cuenta. Y así seguiré mientras esté en este mundo, sumando, restando, multiplicando cosas a mi vida, porque mientras haya una cabeza pensando, siempre habrá un reloj girando. Muy bueno, muy bueno. Bien. ¿Vos? Nosotros, acércate más al micrófono. Nosotros seguimos Te aplaude mucho Seba, el operador, ¿eh? Muy, muy interesante. Seguimos haciendo la propia cuenta. Más o menos es una continuación de lo que dijo Marta, porque todos fuimos enfocados prácticamente al mismo tema, ya que se trataba de la propia cuenta. Y saqué un breve resumen de lo que fue la propia cuenta, donde sabemos que la vida misma se suma, se resta, se divide cada día. Esto se da en cada paso, decisión, actitud y sobre todo, en cada minuto de tu vida está tu propia cuenta. Disfruta hoy, sigue cumpliendo tus sueños y hazlo realidad. Nunca es tarde para volver a empezar. Muy interesante, que ese es el título del tema que vamos a cerrar el programa. Qué buen disparador el cuento, ¿no? Qué buen disparador, digamos, esas cosas que se trajan en clase y hacia dónde van, ¿no? Qué cosas disparan. Me hiciste pensar mucho acerca de las cuentas de mi vida, cuentas pendientes que todavía hay, y está bueno que haya cuentas pendientes. Sí, siempre. Cuentas, siempre está bueno. Pero ahora vamos un poquito a la música. Sí. Hay un rap, puede ser. Sí, acá con el pibe. Tengo pensado improvisar algo antes de que termine el programa, así que. Bueno, vamos a escuchar. Espero que les guste. Se van a pelear. Así que vamos a escuchar un poquitito de una canción de Rocky, ¿sí? Como introducción. Che, le pasamos la base. Y después lo pisamos. ¿Bajamos del todo? No, en serio. Dale, arranque. Vamos, arranque. Ah, va a ser así para improvisar. Solamente le voy a enseñar con tan solo estudiar lo que se puede alcanzar. Ahora la base no la escucho, pero acá pera te la voy a mandar. Al Johnny le voy a patear la cara, le voy a dejar. Espera, cojo un poco de aire, un cigarrillo a la mañana. Me acabo de quemar, pero no pasa nada porque acá estoy para rapear. Porque al Johnny le voy a demostrar con lo que yo estuve aprendiendo, le voy a patear. Dale, güey. Ey, dice que me vas a rapear, pero lamentablemente contra mí no tenés oportunidad. Antes tenés que aprender a improvisar, tenés que aprender a rapear. Y mayormente tenés que mantener en mente que no vas a hacer lo que dijiste anteriormente. Soy una serpiente, te devoro. Yo soy el rey del todo, no me lo entendiste, es porque te lo perdiste. Quizás estoy un poco nervioso, porque no me esperaba, pero bueno, no soy perezoso. Te puedo derrotar, pero aún así no voy a cantar, solamente te lo voy a rapear al momento de tirar. Esto es una batalla sin igual, pero bueno, aún así te voy a perdonar. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahí están los chicos del próximo programa. ¿Vos querés decir algo? ¿Sí? ¿Vos? ¿Sí? ¿Vos querés decir algo? Acércate. A ver qué te pareció. ¿Algún saludo? ¿Qué te pareció el programa? Dale. Muy lindo. ¿Sí? Muy lindo. Buenas tardes. ¿Te gustó? Sí. Bien. ¿Algún saludo en especial? A mi hijo. A tu hijo. Bien. ¿Vos algún saludo? Sí. Está Washington, ¿verdad? Unas personas especiales que me están viendo, que es la organización con la que yo trabajo. Bien. Muchos saludos. ¿Vos? Yo quiero dedicarle un saludo a mi jefa, a mis amigos y a las personas que hicieron posible todo mi progreso y nada, gracias y hasta siempre. Saludo a mi mamá, que seguramente me debe estar escuchando, así que... Espera, saludo a mi mamá, que seguramente me debe estar escuchando y nada, gracias por el apoyo que me han dado a lo de la escuela 15. Desde que entré a estudiar me ayudaron demasiado, la verdad. Y más que nada le quería agradecer a ellos por que gracias a ellos estoy acá hoy. Y nada, gracias. A mí me está escuchando toda la gente linda que escucha esta radio 88.1, ¿no? Todo lo que tengo atrás. Ustedes por darnos la oportunidad. Muchas gracias a los profesores, a la directora y a mis compañeros. Yo también Tu nombre, decime. Blanca Córdoba. Bien. Y darle las gracias a las profesoras, bueno, al colegio y todo lo que me ayuda, y a mis compañeros y a mi hija. Bien. Bueno, alguna una reflexión final querían dar, a ver, sobre el tema de del estudio y de la constancia y de la perseverancia de estudiar, ¿no? Querían dar. Sí, de grande. ¿Querían dar ustedes o hacemos o vos si querés hacer la reflexión final como directora? Dale. Y con eso cerramos, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Simplemente lo que yo quería compartir con todos ustedes es que somos un montón de escuelas las que pertenecemos al área del adulto y del adolescente. Estamos en todos los barrios de la capital y recibimos estudiantes desde los 14 años en adelante. Nunca es tarde para acercarse a la escuela y nunca es tarde para capacitarse laboralmente o para terminar la primaria. Muchas gracias. Bueno, con las palabras de Luján nos despedimos hasta una nueva emisión de Hora Libre Vespertino. La verdad que les agradezco un montón, les agradezco a las docentes, a la directora, a todos ustedes, ¿sí? Estuvo la Escuela para Adultos y Adolescentes, la número 15, Distrito Escolar 10, Provincia de Santa Fe. Nos despedimos con un lindo aplauso. Y nos vamos con justamente Volver a Empezar de Alejandro Lerner. Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Volver a empezar.